Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Vamos a hablar del papel moneda y de los chinos y de algunas otras cosas. Los chinos antiguos disfrutaban mucho de la propiedad del oro como cualquier hijo de vecino. Era casi inevitable sentir atracción por ese metal que es tan bello, tan maleable, tan pesado. Tiene tantas características especiales, como sabe cualquiera que haya estudiado sus propiedades, que uno desea poseerlo. Y los emperadores chinos sentían, como cualquier emperador de otros foros, que el oro transmitía una impresión de poder y de belleza mágica. Entonces buscaban su proximidad, incluso hasta por razones políticas. Lo que diferenciaba a los chinos de otros pueblos era que no percibían el oro como dinero. Compartían el placer occidental por la belleza del metal y lo que significaba en términos de poder, pero lo consideraban demasiado importante como para ser utilizado en calidad de dinero, lo cual obligaba a pasar de una a otra mano, manos acaso sucias, acaso innobles, pensarían los chinos, y entonces confiar el oro a la circulación pública menguaba el poder del Estado. Una idea que también suele aplicarse del mismo modo restringido, ya aristocrático, a los conocimientos. El ansia por mantener secretos algunos conocimientos, por ejemplo, la construcción de una esfera de pentágonos, es decir, el dodecaedro, sí, señor. Digo, el ansia de mantener esos secretos consiste también en el temor de que los conocimientos vengan a caer en manos innobles. Lo mismo les pasaba a los chinos con el oro. Pero había también otra suposición, que es la siguiente. Así como el conocimiento da poder, los chinos tenían un poco de temor al saber que el oro podía circular de mano en mano, siendo que el oro da poder, ¿no? Por lo tanto, la mayor parte del dinero chino era fabricado con materiales de escaso valor. Después del siglo XVI se acuñó un pequeño número de monedas de oro, pero eran usadas sobre todo con fines ceremoniales. Hasta 1890, es decir, prácticamente en nuestros tiempos, China no emitió moneda de metales preciosos. Y esta concepción acerca de las monedas tenía una larguísima tradición. En el año 255 a.C., en tiempo de Xi Guangti, nuestro amigo, se usaban unas piezas de bronce en forma de cuchillo. Imagínese, usted iba a comprar caramelos y sacaba un cuchillo del bolsillo, de suerte que el caramelero no sabía si usted le iba a pagar o lo iba a saltar. Eso se llama una duda que hasta nuestros días persiste. Sin embargo, durante el gobierno de Xi Guangti aparecieron las primeras monedas, que eran de bronce, redondas y con un orificio en el medio. Casi hago un gesto terrible. Lo hice yo, no se preocupe. En otras regiones ya se acuñaban monedas de hacía siglos. Saben ustedes, los libios, los persas acuñaban monedas desde el año 700 a.C. Pero estas monedas chinas llegaron a ser conocidas como cash, una palabra tamil que significaba dinero y que ahora, como sabemos, es utilizada para designar el líquido monetario inmediatamente disponible. El característico diseño redondo con un agujero en el medio duró 800 años y es un diseño verdaderamente genial. Genial porque aquellos agujeros permitían ensartar las monedas en gran cantidad, en un piolín, en un palo. Vos traías todas las monedas enhebradas. Había un inconveniente, estas monedas valían tan poco que los comerciantes andaban siempre con enormes cantidades de ellas, lo cual hacía más útil el agujero, porque vos hacías riestras de monedas, como lo ajo. Claro. Juntabas 20 monedas y hacías un peso, ponele. 20 monedas de 5 guitas. Durante el gobierno de Xian Sun, en el año 800 después de Cristo, es decir, en plena dinastía Tang, una dinastía de renacimiento en China, de organización, de reforma de la administración, sucedió algo curioso. Una grave escasez de cobre, indujo al emperador a emplear como dinero hojas de papel en sustitución de las monedas. Es decir, esa idea parece deberse más a un accidente histórico que a un vislumbre de genio financiero. Y de ese modo empezó a usarse el papel moneda. En un libro llamado El Tratado de la Moneda, que escribió en 1149, el erudito Ma Tualing señala las primeras denuncias al respecto de esta práctica. Dice Ma Tualing: el papel nunca debería ser dinero, sino que tan solo habría que emplearlo. Qué de rata. Se equivocaba muy seguido, sí. Matualdín. Tan solo habría que emplearlo como un signo representativo del valor existente en metales o productos. El emperador quiso hacer dinero auténtico del papel, y así quedó pervertido el recurso originario. Dice este economista del siglo XII, tal vez, eso es lo que decía. En realidad el invento del dinero en Occidente fue distinto y más parecido a la idea que tenemos ahora de él. Fue más o menos en la época de Ma Tualing. Saben ustedes que en ocasión de las peregrinaciones a Tierra Santa o las cruzadas, era peligroso viajar con todo el torbelo encima. Viajabas desde Roma hasta Jerusalén, por ahí te cachaban en el camino y te dejaban en Pampa la Vía, era muy peligroso. Entonces unos señores, concretamente los templarios, hicieron este procedimiento. Ellos tenían instalaciones en París, en Roma y desde luego en Jerusalén, en Tierra Santa. Esto fue después de la toma de Jerusalén. Entonces te daban un papel y vos le dabas 1000 florines en París. Tome 1000 florines, me voy a Tierra Santa. Te daban un papel que decía fulano de tal, un sello bien piola, y le decían al templario que tenían allá en Sion: mirá, dice, dale 1000 florines a este y quedate vos con 15. Claro. Con 15 florines de o 100 florines, andás a ver cuál. El bachiller. Firmado Alberto. Uh-huh. Entonces el tipo iba con el pelpa, los bandoleros no robaban papel, porque desde luego no sabían nada de letras de cambio, iba allá y cobraba los 1000 florines y se ahorraba el peso y el peligro. Y ese es el nacimiento de la letra de cambio, ¿no? Muy poco después aparecieron los bancos. Y en el sentido cabal, el papel moneda se inventó ahí. Uh-huh. Pero vamos a ver qué pasó con el oro y con los billetes ya en tiempos de la dominación mongólica. Tiempos en que en Occidente ya había papel moneda. Sabemos que Marco Polo estuvo al servicio del gran gobernador mongol, Kublai Khan. Este gobernador, cada 2 años, enviaba emisarios a sus territorios para que eligieran entre 400 y 500 de las mujeres más bellas con el fin de incluirlas entre sus concubinas, ¿no? Uh-huh. De cada grupo el gran Khan seleccionaba 30, lo que se dice una seta. Claro, le mandaban 500 y el tipo se quedaba con 30. ¿Qué hacía con las otras 470? Se preguntará inmediatamente usted. Sí. Bueno, no sé. Estas 30, en grupos sucesivos de 6, servían al Khan en su lecho. Ajá. Además de estas mujeres estaban las 4 esposas oficiales, lógico, cada una de las cuales tenía 300 damas de compañía. Según Samuel Pepys, un hombre que mantenía una corte de esas características, no era un amante del ahorro. No. Al menos no según los principios de la ética protestante. Ahí está, mejor. Las descripciones que hizo Marco Polo de la corte de Kublai Khan resultaron asombrosas. El empleo más extraordinario del oro era realizado en una provincia llamada Sardandan. En la ciudad de Boyan, capital de ese territorio, los hombres hacían moldes de oro de sus dientes y empleaban oro para revestir todo el comedor. Se cubrían los dientes para ir a la milonga, para engrupir, y se decía que aquella ciudad era conocida como la ciudad de los dientes áureos. Pervivía la idea de que el oro era solo para asuntos suntuosos y debía preservárselo de cualquier circulación. Y para la guita se usaba el papel. Marco Polo se quedó tan impresionado con el papel moneda chino que lo consideró una forma de magia. El papel para el dinero procedía de la corteza de Morera, no de Moreira. No, de ahí donde sale la seda también. Era cortado en tamaños diferentes para determinar el valor. El billete más importante, que representaba 1,000 monedas, medía 23 por 33, una baldosa y media. Sí, señor. Igual era muy conveniente porque 1,000 monedas pesaban 3,5 kilos. Los funcionarios escribían sus nombres en los billetes, tal como ocurre ahora, ¿no? Sí. Y recibían el sello del gran Khan. El Khan ordenaba que todo pago en cualquier parte de su imperio fuera realizado en papel. Y nadie se atrevía a rechazarlo so pena de muerte. Es decir, no es que había una gran confianza. Bueno, de este modo el papel tuvo su curso legal. Cada vez que llegaban a los dominios del Gran Khan comerciantes con perlas, con piedras preciosas u oro, se les exigía que entregaran todos sus tesoros a los funcionarios del Gran Khan, y tales personas aceptaban a punta de lanza y cambiaban todo eso por papel moneda, y luego podían emplear el papel para comprar los artículos que desearan en todos los dominios del Kublai. ¿Cómo hacían para evitar la inflación? Eso. Sí, preguntarán. Sí, hay una manera, sí. Ese fue uno de los grandes males de la China. De la China, después sí. De los tanques, la inflación. Pero ya vamos a hablar otro día de esto. Gracias al papel moneda, decía Marco Polo, el Khan guardaba todo el oro y todas las piedras preciosas de su territorio. Y estas riquezas las desplegaba para demostrar su poder, no para comprar nada, para cancherear. Es decir, era como el Banco Central, claro. Como Fort Knox. Era como un papel moneda. Como la reserva, claro. No sé de qué manera ese oro que tenía el Kublai Khan sostenía el papel moneda, pero de un modo parecido a como ocurre ahora, porque si bien en ningún lugar se decía que te iban a pagar al portador y a la vista, resulta que ahora tampoco se dice. No. Este papel moneda de estos tiempos tampoco dice eso, ¿no? Bueno. Y por eso Marco Polo decía que Kublai Khan dominaba el arte de la alquimia. Claro, por transformar un pedazo de papel en cosas, de pronto. ¿Qué es lo que se sigue haciendo ahora? Sí, claro. Con mucho más brujería que antes. ¿A quién quiere dedicar esto? A ver, Alejandro. Yo me anoto con Samuel Taylor Coleridge. Ajá. Que soñó con el palacio de Kublai Khan una tarde que estaba durmiendo la siesta. Soñó un poema sobre el palacio de Kublai Khan. Lo estaba escribiendo mientras dormía, hasta que alguien le tocó el timbre, un visitante inoportuno, y el poema quedó inconcluso. También podemos pensar en Orson Welles, que alguna vez se atrevió a filmar de una manera, por supuesto, vagorosa, el palacio de Kublai Khan, pero diciendo que era la casa de Charles Foster Kane, y no es ociosa la comparación. Estaba recordando que este asunto de pensar en el oro como moneda, error al cual los chinos no incurrieron, fue también una decisión táctica de los americanos, de los pueblos originarios de América, que tampoco lo consideraban una cosa de ese orden. Tenemos, por ejemplo, a los chichas, la gente que andaba por el lago Titicaca, que bañaban en oro al rey que asumía, y el tipo después se tiraba al agua y a la miércoles, digo, esto se iba todo. Pensemos también en las piezas que tenían los aztecas y en otro momento los mayas, que sí lo consideraban algo que podía servir para elaborar arte, pero no para sostener estrictamente riquezas. Estaba pensando en realidad también que hay una relación entre lo que se tiene y lo que se muestra, y que esto es lo que sostuvo el capitalismo mucho tiempo. Claro. Hace muy poco un senador... Es decir, la percepción. Exacto. Es tan importante o más importante que la realidad. Como la digamos, la decencia de la mujer del César. No solo, claro, pero en este capitalismo de estos días es una especie... Me atrevo a compararlo como una especie de truco. Sí, sí, exactamente. Y por eso, cuando alguien dice quiero, cuando alguien con un 4 o un envido dice quiero, estallan las crisis que están. Exactamente, bueno, no es demasiado diferente de esto. Pero hubo un momento, hace no demasiados años, en que se cambiaron los patrones de la riqueza. Y el oro dejó de ser ese patrón de registro para saber cuánto tenía uno, para ser cambiado por algo que tiene que ver con la producción, lo cual nos demuestra las tesis de algún medievalista y de otro amigo, como este querido Eric Calcaño, que también nos explican que cuanto más abstracto es la metáfora sobre la riqueza, más peligro hay de que uno sea estafado como un auténtico ganso, puesto que la consideración sobre aquello que vale y aquello que no vale sigue siendo una cuestión bastante arbitraria, y en general los poderosos no reparan en cuestiones que tengan que ver con la ética. Digo que nos han enseñado hace unos 2000 años las consecuencias de cambiar algo que tenía como fin la salvación del mundo por un grupo de objetos llamados monedas. 30 monedas, digo, a tal punto viene mal la cosa que hoy en día el alma misma de toda la humanidad, según algunas entidades, no vale tanto, vale apenas una moneda. Una moneda es el tema que vamos a escuchar ahora por el sexteto Cabernet. Adelante. Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda. Pero es una moneda. Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder. Tenía 1100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos, que al sonar la campana cantaban así. Sarara, sarara, sarara, tap, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara. Pude viajar a la luna en mi propia nave espacial, dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, denme una moneda. Pero es una moneda. Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, denme una moneda. Hay que decirle que aunque usted no me crea, siempre mintiendo. Sonará, sonará, sonará, tapao. Era Cabernet. En La venganza será terrible. Una moneda.